A las radios comunitarias se les prohíbe pasar publicidad en las campañas electorales, lo que no permite contar ni acceder al financiamiento de campañas políticas. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Las radios comunitarias y ciudadanas de Chile igual podrán difundir información y opinión acerca de los candidatos a concejales y alcaldes para poder informar a la comunidad sobre quiénes son, cuáles son sus programas electorales y los compromisos con los problemas que afectan a la comunidad. Esto a través de foros de debate, entrevistas, conversatorios radiales, despachos en vivo e invitación a todos los candidatos a participar de los espacios en las radios comunitarias. Las radios comunitarias de Chile mantendremos nuestro compromiso proactivo de informar a la comunidad acerca del proceso electoral de las municipales 2016 a nivel país. Por nuestro derecho a la comunicación y acceso en igualdad de condiciones a la publicidad radial, no más discriminación. Informó la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, fortaleciendo la comunicación local. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigas y amigos, nuevamente con su espacio preferido, Concepción 2020. Un espacio que nos permite informarnos acerca del acontecer comunal en cuanto a política se refiere. Estoy hoy día con tres invitados. Parto por la dama, doña Scarlett Hidalgo, que viene en representación del PPD. Don Joaquín Aguiluz, en representación de Renovación Nacional, y don Gastón Fierro, en representación del Partido Comunista. Muy buenas tardes o buenas noches, como quieran ustedes, y parto contigo, Scarlett, para que te presentes. Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes y del sector de Pedro del Río. Mi nombre es Scarlett Hidalgo y voy de candidata a concejal por la comuna de Concepción, en el número que gracias a Dios nos dio el CERVEL hace dos días atrás, el número 93. Administradora pública de la Universidad de Concepción, magíster en gestión, liderazgo y política educativa y psicóloga egresada hace, o sea, terminada y titulada hace una semana más o menos. Bien. Así que gracias, dispuesta a colaborar, a escuchar y a contarles a todos los vecinos sobre las intenciones y los planes y la propuesta y la visión que tenemos para el municipio. Seguimos con don Joaquín Aguiluz. Presentación, por favor. Bueno, muy buenas noches ya, o buenas tardes. Buenas tardes a todos los vecinos que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación, Omar. Mi nombre es Joaquín Aguiluz, yo soy concejal actualmente y voy candidato a la reelección. Pertenezco al Partido Renovación Nacional, salí primera mayoría de mi partido, segunda de la Alianza, o en ese minuto Alianza, ahora hoy día Chile Vamos. Bueno, y eso. Y encantado de poder compartir y conversar con ustedes. Gastón, por favor. Bueno, yo soy Gastón Fierro, soy secretario general de la Federación de Trabajadores Metalmecánicos, Industria y Servicios. Llevo aproximadamente 20 años como dirigente y soy militante del Partido Comunista y voy como candidato a concejal por la comuna de Concepción. Un saludo a todos los radioescuchas de Concepción, pero particularmente a la audiencia de Pedro del Río. Bueno, yo quiero contarles, amigos, antes de partir con la parte gruesa, que nuestra radio no solamente se escucha aquí en Pedro del Río. Uh-huh. Tenemos bastante escucha en sectores de Concepción y lo más importante que en este momento están saliendo vía online al mundo. Para nuestros auditores, si nos quieren llamar, ustedes tienen que marcar el 41-22-22-363. 41-22-22-363 y podrán hacerle pregunta a cada uno de nuestros candidatos. Quiero partir contigo, Gastón, preguntándote por qué quieres ser concejal de Concepción. ¿A qué se debe? Yo te conozco hace bastante tiempo, nos conocemos hace bastante tiempo, y ¿a qué se debe esta inquietud tuya? A ver, yo creo que decía que hace más o menos 20 años que formo parte del movimiento sindical y cuando han pasado 20 años y sigo siendo electo por los trabajadores, entonces quiere decir que cumple. Y todos los trabajadores también forman parte de las diferentes poblaciones de la gran comuna de Concepción. Entonces discutimos en nuestra federación y llegamos a la conclusión de que era bueno que un trabajador pudiera llegar al municipio. Y por lo tanto, entonces, ahí se resuelve el tema y soy candidato en nombre de los trabajadores al municipio. Gracias, Gastón. En el caso tuyo, Joaquín, tú vas a la reelección. Sí. Por favor, ¿cuáles son tus nuevas propuestas? ¿Por qué te gustó esto de seguir como concejal? ¿Cuál es el leitmotiv de lo que a ti te impulsa? Bueno, yo soy cientista político de profesión. Ingresé hace 4 años a ser concejal. En realidad, ¿qué es lo que me motivó? Yo toda la vida he visto en mi casa la política. Yo me acuerdo haber visto a mi papá con estos sombreros de pluma vid de la época de los 90, cuando las campañas era, se ganaban el que tenía, el que hacía el choclón más grande. Me acuerdo haber estado ahí corriendo atrás de un coloso en San Carlos, en campañas parlamentarias de aquellos años. Bueno, y como le iba contando, soy cientista político, siempre me ha gustado esto. Yo tengo una idea, un concepto distinto de cómo se hacen las cosas, cómo se pueden hacer las cosas en el aparato público. Y así lo he demostrado a lo largo de estos 4 años que he estado de concejal. Yo creo en un municipio, al servicio de la gente, al servicio de la persona, no solamente en el clientelismo político, sino que la municipalidad en realidad está para resolverle los problemas a las personas que no pueden resolverlos por sí mismos. Y nosotros los concejales estamos para ayudar en esto. Entonces, ¿qué es lo que me motiva a seguir en esto? Es porque yo creo que se pueden hacer mejor las cosas. Yo veo ahora la administración y hay cosas buenas y cosas malas. Hay que reconocer las cosas buenas. Pero también hay varias cosas malas que se pueden mejorar. Y que yo creo que es factible hacerlo. Partiendo por el buen uso de los recursos fiscales. Que es un tema que la administración actual tiene muy al debe. Bueno, a medida que va a ser el programa, seguimos comentando y van a ir saliendo algunas ideas y algunos proyectos que yo tengo para que me gustaría que implementar a futuro en nuestra ciudad, pero no precisamente con el alcalde que está, sino que con Cristian Van Rieselberghe. Ya. Primera pregunta para que la conteste el que quiera. ¿Qué pasa o qué cree usted que está pasando con el problema del medio ambiente en Concepción y específicamente con los humedales? Bien preciso y conciso. El que quiera tirarse a la laguna, que se tire. ¿Cómo quieras? Es que, bueno, voy a partir, me atrevo a tirarme yo. Ya. Hace un tiempo atrás tuvimos una visita de un doctor penquista, que es doctor que vive en Nueva York, está a cargo como un centro de investigación, el doctor Artigas. Bueno, y él vino a Concepción, es penquista, y nos contó una historia de lo que ellos han vivido en Estados Unidos. Y ellos ya pasaron por lo que nosotros pasamos. A ellos ya no les quedan humedales. Lo rellenaron, lo ocuparon como lugares de acopio de escombros, vertederos clandestinos, y finalmente la flora y la fauna se terminaron extinguiendo, y ellos están reconstruyendo humedales. Están haciendo humedales artificiales para que cumplan la función que la naturaleza la había, había dado. Y que tiene mucho que ver con el medio ambiente, capturan el CO2, mantienen la flora y la fauna, eso, y se convierten también en un lugar de atracción turística para los vecinos de la comuna. Y no solamente los humedales, sino que también yo el otro día recorría la ribera del estero Nonguén. Y es un barrial, la gente lo ocupa para ir a tirar basura, y ahí perfectamente, por ejemplo, se podría hacer una ciclovía o una costanera que fuera más amigable con el río y que las personas que estudian en la Universidad del Biobío, por ejemplo, lo ocupan frecuentemente. Aquí, curiosamente, la ciclovía del estudiante llega solamente hasta la Universidad de Concepción, pero a la hora de llegar a la Universidad del Biobío desaparece. Bueno, pero humedales, ¿cuál es la propuesta del doctor Artigas en respecto a los humedales? Si el Estado o cualquier empresa interviene una hectárea de humedal, tiene que reponer 3. Yo esto lo conversé en su minuto cuando nos visitó a la zona el senador Manuel José Sandón. Y yo quedé de enviarle la información. Pero hay que tomar medidas. El concejal Kuhn, exalcalde, es presidente de la Comisión de Medio Ambiente y están en contacto con los alcaldes de Chiguayante y de San Pedro para poder, y Talcahuano, para poder hacer alguna una organización para poder proteger estos humedales, hacer alguna ordenanza que restrinja el mal uso. Pero yo creo que hay muchas cosas por hacer. Y el dato de la causa. El otro día estaba revisando con un vecino de que vive alrededor de las Tres Pascualas, de la Laguna Tres Pascualas, y me mostraba un recorte del diario cuando el doctor Ariel Ulloa era alcalde y contaba sobre el plan de recuperación de las lagunas, que es el mismo que venimos escuchando desde el año 2012-2013 por parte de la administración actual. Yo creo que hoy día es como mantención y recuperación, incluso dentro de lo que se pueda recuperar en el mal estado en el que están, porque hay algunos directamente, como algunos del Valle Nonquén, que hay casas hoy día y que no se pueden recuperar. Yo creo que la mirada es a largo plazo y tiene que ver con las autorizaciones de edificación que entrega el municipio a las constructoras y a las inmobiliarias. Eso yo creo que es tarea municipal, más allá de que se pueda trabajar con otros niveles del Estado para potenciarlo o generar redes de mantención, generar parques o cualquier tipo de índole de actividad con el cual se puedan aprovechar. Pero no tenemos que olvidar que los humedales son parte del ecosistema del sector y de toda la comunidad. Entonces, aquí no es solo que se vean bonitos o que podamos transitar en ellos en bicicleta, sino que hay un tema de zancudos, hay un tema de ratones, hay un tema de aves, hay un tema del ecosistema, que nosotros venimos interviniendo como comuna hace mucho tiempo, porque también nos ocupamos bastante del borde río, de nuestro río Biobío, estamos bastante más adentro de lo que era originalmente. Pero creo que los humedales hoy día, bueno, por lo menos el río Biobío ha bajado su caudal, ¿no? Pero los humedales tenemos que tratar de conservarlos. Yo creo que las políticas municipales tienen que ir en restricción a la cantidad de construcciones y el tipo de construcciones o la conservación de los suelos en su justa medida también, porque tampoco la idea es que no se pueda construir nada más en Concepción en razón de tratar de conservar los humedales, pero hay que tratar de buscar el justo equilibrio, tanto para que existan las construcciones, que son las que generan empleo, y también porque necesitamos conservar los espacios y el medio ambiente que tenemos en respecto de los humedales y todo lo que significa también para nosotros eso. Gastón. Primero, a mí me parece de que hace tiempo, mucho tiempo, de que se viene actuando con una falta de respeto a la naturaleza que en realidad es asombroso. Yo creo que en esto han colaborado mucho a que se vaya terminando la naturaleza, la voracidad de las empresas, de las inmobiliarias, que creo que ahí está el gran tema. En Nonquén no tenemos humedales, pero sí tenemos un estero que hay que cuidarlo, y tenemos la Reserva Nacional, la Reserva Nonquén del Bosque, y hace un tiempo atrás se juntaron los alcaldes de Concepción, de Chiguayante y de Hualqui. ¿Y qué pasa con la comunidad que está alrededor de la reserva? Entonces no fuimos invitados. Y digo no fuimos porque soy de Nonquén y por lo tanto no fueron invitados. Hay como 5 o 6 juntas de vecinos y no fueron invitadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que partimos entonces de las autoridades pertinentes esta falta de respeto. Yo creo que no nos debiera extrañar de que más adelante a alguien se le ocurra de que no sería bueno intervenir las lagunas también para poder, que es una maravilla que tiene Concepción, y hacer algo ahí. Los ojos de laguna. Entonces, en ese sentido, yo creo de que yo no soy ningún experto en la conservación de la naturaleza, pero lo que tengo claro es que sí hay que defenderla. Y en ese sentido, como trabajador, como poblador, estamos dispuestos a defender los humedales, a defender todos los árboles que hoy día con mucha facilidad, y creo que aquí se viene incluso, creo que el plano regulador hay que revisar también cómo va a continuar, para dónde va a seguir. Y en ese sentido, hacia de la plaza de Acevedo hacia Nonguén, están apareciendo una serie de edificios altos. No edificios, pero sí, la comunidad no está. Entonces, en ese sentido, yo no sé. Y el concejal Aguilú a lo mejor tiene más información que nosotros. Se le consultó a la población si querían que se invadiera con edificios altos cuando hacen un edificio de 5 o 6 pisos y al lado quedan algunas casas que se les terminó la vista. O se sea, 5 o 6 pisos humilde su comentario, claro, porque él tiene como 15. Estoy tratando de ser lo más realista posible en ese sentido. Pero lo que voy en que entonces el plano regulador. Ahora que y ahí sí que los concejales tienen participación, por lo tanto lo que tenemos hoy día como plano regulador, participaron los concejales actuales en la ejecución o en la aprobación del plano regulador, y ahí algo pasa. Estamos al debe. Vamos a hacer una pausa porque viene llegando nuestro conductor también, don Víctor Vivallo Pontoni, y vamos a escuchar un tema musical. Yo te vi en un tren preocupada de más, quise ayudarte y ya no estabas más. Me colgué del vagón que ya empezaba a correr, entusiasmado como la primera vez. Y al fin te encontré. Y no pude ni siquiera decir hola. Intenté compensar, preguntarte la edad, cómo te llamabas, en qué estación. Yo te vi en un tren Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Vidriería Echeverría, comprometida con la prevención, te recomienda no usar mangas largas cuando se cocina o arremangarse. Pueden prenderse fuego o voltear recipientes y provocar quemaduras. Mantener encendedores y fósforos fuera del alcance de los niños. No estimular su curiosidad con estos elementos. Y no olvide que el 132 es el número de emergencias de bomberos. Vidriería Echeverría tiene para usted vidrios dobles, triples, de color, ventanas de aluminio, shower door y mucho más. Cotizaciones sin costo al 41213-3704 o al 99710-8531. Vidriería Echeverría, ubicada en Pedro León Gallo, 1339, Pedro del Río, Concepción. Atendido por su dueño, Alejandro Echeverría. Vidriería Echeverría, 27 años a su servicio. Seguimos conversando ahora con la participación, digo, es que tomé agua, amigo. Ahí está. De Víctor Vivallo Pontoni, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, sigamos porque nosotros, mientras que usted escuchaba la tanda comercial, estábamos conversando ya. Sigue nomás, por favor, Víctor. No, yo venía entrando. Buenas noches a todas nuestras auditoras y auditores, primero que nada. Agradecido de que estén ahí atentos, escuchándonos, porque la verdad es que esto es, este tipo de programas creo que son importantes, aportan mucho, digamos, a la discusión. Y alcancé a escuchar a don Gastón Fierro, que hablaba sobre el plan regulador. ¿Ya? Entonces, me gustaría que completaran también las visiones, tanto de Scarlett como de don Joaquín, ¿ya? ¿Cuál es la visión que tienen respecto a esto? ¿Si hay alguna visión crítica o no respecto a los planes reguladores, cómo se manejan y cuál es la influencia que tiene, además, el poblador común y corriente, digamos, de disentir a lo mejor, ¿o cierto?, o de ayudar y potenciar estos planes? No sé, dejamos abierto ahí. No se pelean, ¿no? Sí, está bien. Muchas gracias. A ver, bueno, el tema del plan regulador es más complejo de lo que pareciera. El Consejo Municipal tiene participación en esto, pero esto tiene un proceso largo. Después tiene que ser validado por una instancia regional, también por los organismos del Estado que tienen que ver con este asunto. Nosotros en Concepción, en el último tiempo, por lo primero que se me viene a la memoria, hemos hecho algunas modificaciones, pero no algunos seccionales, que son algunos sectores específicos. Por ejemplo, que en la mañana estuvieron protestando ahí los vecinos de Palomares. Ellos, por ejemplo, ahí hay un caso que calza. Un comité postulado vivienda tiene un sitio que es municipal, consiguieron los recursos de la subdere municipal ahora, pero está ubicado en un sector industrial. Entonces no se podían construir viviendas, las viviendas sociales. Entonces, ¿qué es lo que venía? Un cambio al seccional del plan regulador. Y eso fue lo que se hizo, por ejemplo, para que este comité pudiera llevar adelante su proyecto. Y digo, comento hoy día lo de la protesta de la mañana, porque una bencinera que está pegada a este terreno se estuvo pasando de listo y está trabajando en el terreno al lado. Se le está corriendo el cerco. Corrió el cerco como 4 o 5 metros, parece, y metió máquina. Sí. Entonces, para poder llamar la atención, es que era un favor. Tuvieron que poner detuvieron el tránsito y todo. Tuvo cototo. Y la otra modificación del plan regulador, modificamos precisamente la altura. Como comentábamos antes de ir a la tanda, comentaba por los edificios del sector Collao, qué sé yo. Sí, la gente está molesta. Claro, porque llegan y hacen edificios y pasan a llegar a la casa al lado, que quedan a oscuras. Claro. Y se le estacionan también los autos que van al edificio, se le estacionan afuera de la casa. Las veredas no están acondicionadas para ese flujo de gente. Nosotros modificamos hace un tiempo atrás la altura del plano regulador de lo que abarca lo que son las lomas. Se subió, tengo entendido, de 8 a 10 metros. Igual hay todo un proceso, es participativo, no sé si tan participativo, pero sí es bien informativo. Se hacen, se hacen audiencias públicas donde se expone esto a la comunidad, donde participaron en este caso juntas de vecinos del sector, y hacen también sus propuestas. Y en realidad esa es la pega del concejal. Tiene que recoger precisamente lo que... Yo digo que esta cuestión es como una cadena. El vecino, para mi gusto, el primer eslabón, después venimos nosotros, los concejales, después vendrá el alcalde y la otra instancia. Pero si nosotros no estamos en sintonía con el primer eslabón, estamos puro perdiendo, estamos puro dando la hora. Entonces, ahora que, claro, que está empezando la construcción de grandes edificios en el sector Collao, hay que hincar el diente a ese tema. Y eso es un tema bonito que se podría plantear para el futuro. Y que aquí mis colegas lo van a poder hacer desde el consejo. Gastón, muchas gracias. A ver, yo quisiera partir proponiendo de que no intervengamos cuando hay otro panelista que está interviniendo, porque nos entendamos mejor, por favor. Lo segundo, yo creo que en esto de los planos reguladores hay todo, se dice, debiera ser, y en realidad debiera ser de que la comunidad participe, pero participe en forma real, no solamente que nos convocamos a una asamblea y le damos a entender, mire, esto es lo que el estudio que tenemos y este va a ser el plano regulador, o sea, sin derecho a oponerse. Por lo tanto, en este sentido, yo sé que en Concepción se están terminando los lugares donde se pueden construir, y por lo tanto me da la impresión de que se va a seguir en esa con esa forma de empezar a construir hacia arriba. Y en ese sentido, entonces, la tarea que vamos a tener los futuros concejales, entonces, será de cómo, con el alcalde Ortiz, que a mí no me cabe absolutamente ninguna duda de que va a ser reelecto, entonces hay que empezar a reformular el tema de la política habitacional y tratar de evitar por cualquier forma, entonces, de que esto se construya hacia arriba sin ninguna... forma, sin ningún fundamento lógico que permita que los vecinos vivan todos en paz y con su patio que le dé el solcito a la hora que corresponde. Ya, una pregunta también relacionada con lo mismo. Cuando don Joaquín Eguiluz habla de los planos seccionales, la pregunta es, en el Valle Paicaví, ya se está construyendo. Rellenando, y ya liquidó el humedal. Pero ahora, hacia el lado de Aníbal Pinto, hay una nueva empresa que está haciendo edificios. Mi pregunta es, ¿eso pasó por ustedes como plano seccional, como plano regulador? Que... Mira, lo que pasa es que, claro, aquí hay que ser bien claro con esto. La empresa, o la inmobiliaria, uh-huh, como quiera decirle, que cumpla con las leyes, puede hacer lo que quiere. Puede hacer lo que quiera. Así de simple. Porque en realidad son las reglas. Y son para todos las reglas iguales. El problema es que nosotros estamos para... O sea, el asunto es que nosotros estamos para modificar esas reglas según las necesidades de la zona, del sector. Pero no, si tú me preguntas derechamente, eso no ha pasado por el consejo. No hemos visto un seccional especial, no hemos aumentado la altura de edificación tampoco. Pero sí, hace un tiempo atrás tuvimos una audiencia pública de un grupo de defensa de la humedad del Paicaí. Y que se hizo, quiero la pura audiencia al final, porque en la práctica no hemos visto ningún... Claro, porque junto con hacerle daño al humedal, se le hace daño a las casas vecinas, porque la invasión de ratones, sí, claro, de ratones, ya arrasan con todo, ya hasta los gatos. Claro, hasta los gatos se arrancan. Eso Omar, aprovecho de pasar el aviso, eso también la municipalidad lo soluciona, ¿no? Hace un tiempo atrás conseguí con el intendente, porque no tuvo eco en mi solicitud en el consejo, con el intendente directamente que limpiaran el río Andalien, que estuvieron pasando máquinas al lado de los edificios de los conquistadores y de la isla Andalien. Estuvieron como un mes trabajando una pala mecánica con oruga, dos palas, y también los ratones salieron todos y se fueron para la población y para las casas, claro. Y es la municipalidad la que va y pone pone veneno y pone un cerco biológico, que creo que le llaman ellos, para que los ratones no se vayan para las casas. Así que se puede pedir para que lo hagan. Claro, el problema está en que eso tiene que pedirlo el poblador cuando ya la empresa metió mano, y debiera ser al revés. O sea, claro, yo, empresa, debiera decir, voy a voy a poner aquí este edificio, hablo contigo, vecina, vecino, vecino, aquí están los elementos para la defensa de, y no al revés, cuando ya hasta los gatos están arriba del techo escondidos. ¿Ya? Maestro. Creo que está, no hemos escuchado respecto al tema del plan regulador a Scarlett. Sí. Yo creo que aquí hay un fenómeno, esto de la participación y que existan grupos que hoy día defiendan los humedales. Creo que hay que mirarlo de otra manera. Así como en Concepción se han construido edificios, y digamos que a nadie le molesta que sigan construyendo edificios y que sean, y que las casas antiguas o las inmobiliarias compren medias cuadras y sigan construyendo, en el centro de Concepción como que uno lo naturaliza, como que es normal. Además que uno también entiende que Concepción sigue creciendo y va a seguir creciendo y tenemos que crecer para algún lugar, y se superentiende que vamos a crecer para arriba más que para los lados, aunque todavía nos quedan terrenos en efectivamente hacia el sector de Palomares, camino a Florida, camino a Cabrero, hay todavía terrenos que están en los ojos de las inmobiliarias, sino que ya están comprados. Entonces, yo creo que aquí, una, con el tema de los humedales y el plan regulador en particular, parece que vamos a tener que hacer una sociabilización que no hemos hecho, como que no se ha hecho como municipio. Con esto que te digo que aparecen hoy día las personas más atentas al resguardo de ciertos espacios que antes no estaban. Eso significa que igual hay un llamado a atención, que la gente de Collao le moleste que estén los edificios, a lo más probable es que, voy a apelar a la ingenuidad, que cuando se construyeron, lo más probable es que no se pensó que a mucha gente o a toda la población le iba a molestar edificios tan altos, porque en el centro se naturaliza mucho. Pero no es tan así. Los Lirios se han constituido en un sector que es antiguo, que es residencial, que tiene ciertas características, y yo creo que los edificios de alguna forma vienen a romper esa característica del barrio, y es por eso la sensación de molestia. Entonces, yo creo que de aquí para adelante, dentro de los próximos 4 años, en todas las construcciones que se vayan a hacer o las modificaciones del plano regulador, necesariamente van a tener que pasar por el ojo, por la muestra de los vecinos, y que a lo mejor puedan hacer algún aporte, pensando también en que los vecinos sean una colaboración para esto, y no solamente restrictivos en que no construcciones, porque eso tampoco ayuda a que la comuna crezca. Así que creo que hay por hacer el aspecto de sociabilización con la gente, reconociéndole la historia de los barrios, y eso yo creo que nos va a dar la pauta para qué tipo de construcciones son las que se tienen que ir construyendo, mejorando, resguardando en ciertos lugares y en donde se pueden construir de otra manera. Me parece. Bueno, le hemos pasado un poco la bandera, ¿cierto?, o la posta al poblador, al vecino, ya, si alguien lo quiere llamar de esa forma, el barrio respecto a esta actitud, digamos, de empoderamiento. Pero ustedes son candidatos a concejales, no a pobladores ni a vecinos. Uh-huh. ¿Ya? Y la pregunta mía por ese lado, porque se dice que el concejal, una de las principales funciones es el tema de la fiscalización. Yo creo que no hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que el concejal que hoy día va a la reelección, que está en este momento en esta mesa, ha tenido un trabajo de fiscalización hacia el municipio de Concepción, por lo menos mediáticamente se ha notado, ¿ya? Y yo no sé si el resto de los concejales lo ha hecho de mayor o menor forma, pero quisiera que nos comentaran ustedes cuál es la mirada que ustedes tienen respecto a cómo se fiscaliza desde un consejo, cuál es la función que ustedes pueden cumplir, cuál es el aporte que pueden cumplir, perdón, desde la fiscalización hacia el municipio, y cómo eso genera todo este tipo de cambios, por ejemplo. ¿Ya? No sé, dejo la palabra abierta. Yo creo que no sé si puede partir don Joaquín, que tiene más experiencia en fiscalización en este momento. ¿Ya? Esperamos que los dos invitados que están también, el 4 años más, también cuenten con la misma experiencia. No, yo espero 4 años más. En 12 años, el 6 de diciembre. No, pero 4 años más, la experiencia. Que tiene ya, digamos, de 4 años fiscalizando. Sí, yo espero que Scarlett y Gastón, cuando estén en el consejo, también tengan una actitud y también la disposición a fiscalizar, porque acá los que fiscalizamos somos dos, que Alejandro Smith y yo, y hay varios que están en una posición muy cómoda, que se dedican a ponerse al lado de la foto cuando el alcalde corta la cinta, y con eso, bueno, y el alcalde se preocupa de pasearlo por todos los clubes deportivos, organizaciones sociales, y con eso creen que han hecho la pega durante los 4 años, y con eso pretenden reelegirse poniéndose al lado de la foto, pero en realidad la pega de fiscalización ha sido si no es escasa, es nula. Y, si, y soy bien franco y directo, se los digo siempre a ellos mismos, que de repente dejan pasar cosas, dejan, argumentan en contra. Voy a poner un ejemplo. Un concejal que es del cercano al alcalde, cuando estamos probando la licitación de la, votando la licitación de la basura, estoy en contra de las condiciones de trabajo de los recolectores de basura. La recolección de basura es deficiente, las calles están sucias, los camiones son viejos, la ruta es peligrosa, la empresa no cumple, pero voto a favor. Entonces, pongámonos de acuerdo. Si encontramos que está mal la pega de la empresa, ¿por qué voto a favor? Porque hay una orden de arriba y tiene que cumplir. Entonces, la labor de fiscalización de los concejales de repente se ve corta por la lealtad hacia el alcalde. O sea, porque tienen una amistad y quieren asegurar el chancho, le votan todo a favor y no fiscalizan ni una cuestión. Pero, ¿sabes qué? La pega de fiscalización ha sido bien entretenida. A mí me gusta harto hacerla. Lo que más... Bueno, y tú mismo dijiste que no se ha notado, o sea, que se ha notado mediáticamente la labor mía y la de la Alejandra. Por algo no se ha notado la de los demás. Con eso la respuesta está un poco clara. El caso más emblemático es el de las butacas del estadio. Nosotros desde un comienzo dijimos que estábamos pagando un sobreprecio por las butacas del estadio, que decíamos que estábamos pagando 100.000 pesos por cada plástico, por nada más que el plástico, 100.000 pesos, y de la municipalidad no nos decían cuántos pagaban. Pirotecnia electoral, año preelectoral, pirotecnia política, no sé, nos catalogaron de cualquier cosa, que estábamos locos, pero el informe de la Contraloría lo confirma. Solamente en el techo del estadio, que están ahora seguramente saliendo a la cancha la U con el con la Católica, se pagaron 4.600 millones de sobreprecios entre el techo y la butaca. Lo dice la Contraloría, no lo digo yo. ¿Sabe cuánto costó el consultorio de Pedro Valdía, de Pedro Valdía abajo? 2.300 millones. Con el puro sobreprecio del techo y de los asientos del estadio, pudiésemos haber construido dos consultorios. Esas lucas estaban destinadas para el estadio, no es llegar y ponerlas en el consultorio, pero se podrían haber gestionado. Sucedió. Pero la fiscalización, la labor del concejal es resolutiva, normativa y fiscalizadora. Y generalmente la fiscalización deja mucho que desear. Con la Alejandra nos hemos encontrado con un montón de trabas, pedimos información en los consejos, se demora en llegar. Al final nosotros pedimos la información por ley de transparencia, porque nos queda el resguardo de que hicimos la información. Si lo pedimos a viva voz en el consejo, ahí queda. Pero como lo hacemos por ley de transparencia, tienen 20 días para contestarnos, y si no nos contestan, vamos al consejo por la transparencia. He hablado por teléfono, yo creo que unas 20 veces con gente que trabaja en el consejo por la transparencia, alegando que la municipalidad no me contesta. Todo lo del estadio, toda esa información me costó un kilo conseguirla. Me quemé las pestañas investigando bien y leyendo. Y yo creo que, disculpen, yo creo que es una labor que es muy importante en el Consejo. Imagínate que con la pura fiscalización que nosotros hicimos, le cobraron una boleta de garantía a la empresa y se devolvieron al municipio 1.980 millones de pesos. Entonces, ¿cómo no hacer importante la labor del fiscalizador del concejal? Ahora, perdón. Bien. Solamente para cerrar, me imagino que está detrás de esto el compromiso suyo, que si hay un cambio, que obviamente ninguno de los otros dos candidatos esperan, pero si hay un cambio en el sillón municipal, su compromiso como fiscalizador va a continuar intacto. Por supuesto. Lo que pasa es que ahora estamos de la vereda al frente y las puertas para nosotros, que somos oposición, están cerradas. Yo voy a hacer el mismo trabajo de fiscalización cuando esté Cristiano en la alcaldía, pero lo voy a hacer desde adentro. O sea, la idea es que no solucionemos el tema, no seamos reactivos, sino que seamos proactivos y evitemos que pasen este tipo de cosas. Mi pregunta también iba relativa a lo mismo, pero frente a toda la labor de fiscalización que has realizado, ¿qué dice la justicia? Porque no nos podemos quedar con que la Contraloría dijo que estaba mal, ¿qué dice la justicia al respecto? Referente, creo que es importante, al caso del estadio, gastos, el estadio y todo eso. A ver, nosotros tomamos nosotros tomamos los antecedentes y se los pasamos hicimos la denuncia a la fiscalía. Lo tomó el fiscal Villera, y como nosotros no somos incumbentes, sino que somos solamente denunciantes, no tenemos acceso a la investigación. Pero hemos ido a hablar con el fiscal regional, con el fiscal jefe encargado acá de Concepción, con el fiscal Villera, y dicen que las cosas van avanzando. yo en realidad a mí lo que me interesa, Omar, es que sepamos dónde, en qué uña, en la uña de quién quedaron los 4.600 millones de pesos de sobreprecio que se pagaron por el estadio. Buena pregunta, y ya que está en la justicia, ahí lo vamos a dejar mientras tanto. Vamos a un nuevo corte. Oye, aunque ustedes no lo crean, ya son las 9. ¿Cómo le crees? Esto andará. Y comenzó el partido. Y partió el partido, exactamente. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Rigobús, al servicio de ustedes las 24 horas del día, con transportes de pasajeros y servicio de traslado. Ubíquenos en Calle Nueva, 1311, Departamento 302, Rivera Norte, Concepción. Contacto con el hermano Rigoberto Parra, al fono 9-92-17-0551. Rigobús, su solución de traslado del personal de su empresa. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Hay algo extraño en... Bueno, seguimos. Estábamos conversando bastante animadamente aquí acerca de una serie de problemas, pero yo quiero llevarlos ahora a otro tópico. Y el tópico es que a mí me encanta, y Víctor sabe que me encanta, que es la seguridad ciudadana. Y no voy a hablar de los robos esta vuelta, ya lo dije en la parte comercial. Pero, por ejemplo, aquí en nuestro sector hubo un retén de carabineros. Hubo. Lo sacaron. ¿Cuándo lo sacaron? Estoy hablando 20 años atrás por lo menos. Lo sacaron, nunca más volvió. Plaza Cruz, hubo un retén móvil, duró un año, lo sacaron, nunca más volvió. Ahora los malandras se pasean por los segundos pisos de las casas, corren de un lado para otro en la calle Cruz, por ahí, ¿ya? Entonces, hay una serie de cosas que determinan que la seguridad ciudadana en Concepción no está más o menos, está mala. Y somos los propios vecinos los que nuevamente... Vuelve lo mismo que antes hablábamos del plano regulador, de los platecos y todo lo demás. Tenemos que nosotros poner la solución. Existe una seguridad ciudadana en la municipalidad, con una hermosa camioneta que de repente dan vuelta. Que el otro día me preguntaba el Víctor, ¿y las has visto? Sí, yo las he visto. No voy a decir que no. Estacionar, había tomado mucha agua. Existe un plan cuadrante, ¿ya? De carabineros. Sí. Y que aquí en nuestro sector, nuestra población funciona, en otras no tanto. Pero que además abarca un tremendo espacio territorial. Para una persona, un suboficial con un teléfono que está dispuesto a ir a todo lo demás, pero no da abasto. Y ojo, que para este sector, el año pasado estaba propuesta un cambio de cuadrante, y el cuadrante nuestro iba a depender de lo más verde. Y ese era el diseño que habían hecho los expertos desde Santiago. Claro. Perdón, me voy a acercar más al micrófono. Sí. Ese era el diseño que habían hecho los expertos desde Santiago, que el cuadrante del borde río, o esta parte, digamos el cuadrante 2, iba a depender de lo más verde. Si ya nos cuesta que llegue el cuadrante desde Sala, o sea, o en este sector que está acá, ¿se imaginan? Dependiendo de lo más verde. O sea, por último, cuando yo quiero hacer la denuncia, cuando yo quiero ir a hablar con el funcionario, voy a Sala, no me queda tan lejos. Pero a lo más verde, ¿cómo voy? ¿En taxi? ¿En micro? En Uber. ¿A qué hora? ¿Cómo? Entonces hay temas que ahí los expertos, yo sé que Carabineros hace harto esfuerzo en esta parte de la seguridad, sobre todo acá en el barrio se mueven harto, ¿ya? Sobre todo de noche, porque, por Dios, que es necesario, chata, que es necesario en sectores como estos, digamos, garantizar la tranquilidad de los vecinos. Nosotros tenemos una población altísima de adultos mayores, altísima. Y esa gente no es capaz de organizarse, de salir a la calle, de hacer vigilancia. No, ellos dependen de terceras personas que le garanticen que tienen derecho a vivir de manera tranquila, viejo. Sí, sí, ese es el tema. Bueno, ese es el tema que le queremos plantear. Así de sencillo, así de simple y así de cototudo. Yo creo que esto no es un tema nuevo. Solo con la diferencia de que en el último tiempo se ha ido incrementando. Y aquí no se trata de echarle la culpa a la policía. Yo creo que la policía hace grandes esfuerzos para tratar de estar en todos lados. Pero el tema está en que yo creo que se están gastando recursos en llevar una cantidad desorbitante de carabineros para Arauco, ¿ya? Y por lo tanto que debieran estar en la ciudad, cumpliendo con el rol que le corresponde a la policía. Y insisto que yo creo que cumplen con el rol en la medida, como dijo un presidente hace muchos años atrás, en la medida de lo posible. Pero creo que tienen que haber más policías, tiene que haber una distribución del territorio un poco más al alcance, porque ese tremendo territorio, nosotros en Nonguén, creo que partimos por ahí por la Plaza Acevedo, Palomares, todo eso. Entonces, debo decir que hoy día estamos contentísimos porque ya tenemos en Nonguén el que se va a construir una comisaría, se va a construir un estadio y va a haber un ensanche de la avenida. Por tanto, va a mejorar toda la conexión, que también de una u otra forma tiene influencia en cómo mejorar. Yo creo que definitivamente aquí tiene que haber una mayor coordinación de los pobladores con las policías. Pero además tiene que haber una coordinación también, sin lugar a dudas, de qué está pasando con la seguridad ciudadana de que depende, entiendo, señor Guiluz, de la municipalidad. Por lo tanto, ahí eso de que se vean de repente las camionetas, ¿dónde están el resto del tiempo que no se ven? Lo desconozco. Pero creo que tiene que haber. Entonces, a partir de aquí en adelante, más allá de que seguramente, y eso insisto, no tengo duda, que el alcalde va a ser reelecto. Por lo tanto, entonces, pero vamos a ver varios concejales también nuevos en esto, porque creo que los cambios son buenos cuando se trata de avanzar en los objetivos que nos tenemos que proponer como pobladores, como trabajadores, como ciudadanos en términos generales. Pero tienen que haber cambios definitivamente en la organización de la ciudad para combatir y ser un poco más ordenados en ese tiempo. Aquí no se trata, sino es que la policía no viene. Sí, pero ¿qué estamos haciendo los pobladores? Eso. Yo creo que yo no he visto los carritos autitos, camionetas, no las conozco. Son amarillos. Son amarillos. No los veo, honestamente, no los he visto. Pero más allá de eso, yo no sé aquí, hasta desconozco cuántos proyectos el municipio ha podido postular a la Subsecretaría de Prevención del Delito. No lo sé. Entonces, yo creo que me suena a falta de coordinación, que en este caso yo como candidata a concejal estoy disponible para hacerlo, entre el municipio y la comunidad. Yo siempre tengo la visión que en los sectores, los distintos sectores, la gente se queja mucho del tema de la seguridad. En algunos barrios, algunos vecinos se conocen más que otros, en otros no tanto. El tema de la delincuencia en algunos barrios pasa porque por mucho tema de drogadicción, más que de delincuencia en sí. Entonces, ahí hay como dos aspectos que van como un poco de la mano. Pero yo creo que lo que, en este caso, conversando sobre este barrio, yo creo que es posible juntarse con la... Porque aquí además ustedes son súper organizados. Hay distintas juntas de vecinos, funcionan, a diferencia de otros sectores de Concepción, que cuesta más que llegue el y que la vecina, la gente del sector se entusiasme con este tipo de proyectos. Pero este yo creo que es un buen sector piloto en que el municipio podría trabajar con proyectos de la Subsecretaría del Delito, que no son pocas lucas. Estamos hablando de hasta 40 millones de pesos. En que podemos mejorar la iluminación de las calles, en que podemos, porque además el paraguas, porque estuve leyendo los proyectos este año, el paraguas es desde alarmas en las casas hasta formas de comunicarte en red entre los sectores, entre los vecinos, desde iluminación en las calles. Entonces el paraguas es bien amplio, es como casi lo que se nos ocurra como vecino que no pueda contribuir a mejorar la seguridad del sector, se puede postular a los proyectos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces yo creo que ahí hay algo que como concejal, como concejala en este caso, estoy dispuesta a colaborar y poder organizarnos, a organizar y poder preparar el proyecto, que es como lo más grueso. Scarlett, pero eso vuelve otra vez a lo que yo decía. ¿En dónde va a parar eso? ¿Al hombro de quién? ¿Al hombro del poblador? Lo que pasa es que... Ah, ya, pero ya. Pero ahí yo creo que ahí yo entonces, hago la diferencia. Eso es lo que... Sí, sí, por eso digo. Yo en este caso, por eso te lo propongo como yo desde candidata en estos momentos y como potencial concejal, de ponerme a disposición para hacer el proyecto, para apoyar en el proyecto, porque yo puedo decir, ya, yo voy a armar un proyecto, yo, Scarlett Hidalgo, armo un proyecto para la comunidad, pero finalmente el que tiene la información de que, no, si no es el problema de la luz, no, si no es el problema de que alarma no funciona, no, yo me pongo a inventar castillos en el aire para postular un proyecto, pero finalmente si no es el que la comunidad necesita, no tiene ningún sentido. Entonces, desde ahí es como, la comunidad sabe cuáles son las deficiencias, de ahí yo recogerlas y trabajar a lo mejor con un par de vecinos, de dirigentes del sector, que pueden ayudar a enrilar las ideas y trabajarlo y hacerlo, digamos. Ahora, porque no es que los vecinos lo hagan y... No. Sí, pero yo creo porque que hay que hacer una vinculación. Fíjate que a mí me propusieron, póngale corriente. Pero en el sector donde yo trabajo pasa mucho borrachito. Entonces, que un borrachito se vaya a firmar que se fría, yo voy a ser el responsable, ¿se dan cuenta? Claro, ¿no? Entonces, claro. Yo le tengo harto pego a la vida. Sí, claro. Yo les puedo comentar algo sobre seguridad. A ver, la municipalidad, por ejemplo, la municipalidad tiene la facultad de implementar una seguridad ciudadana, segurito, policía vecinal, policía comunal, el nombre que se le quiera poner. La Municipalidad de Concepción recibió el año 2003 alrededor de 1.800, entre 1.400 y 1.800, esa cifra, pero uno de los dos, pero sobre 1.400 millones de pesos, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito para invertir en seguridad en la comuna de Concepción. Dicho sea de paso, el subsecretario, el encargado regional, director regional de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, es el hermano del alcalde. O sea, si el hermano no se coordina, si el alcalde no se coordina con su hermano para mejorar la seguridad de Concepción, no sé, quiere decir que no tiene dedos para el piano en referente a la seguridad. De esos 1.400 millones de pesos, yo le pregunté directamente, alcalde, ¿en qué se va a usar? Espero que se vaya a usar en infraestructura, en equipamiento, en vehículo, en cámara, en radio. Y no, se contrataron a 5 o 6 profesionales que ejecutan proyectos, los proyectos que mencionaba Scarlett. Pero, ¿qué es lo que yo le decía ahí? Yo, a ver, hace un par de meses fuimos a la cuenta pública de la primera y la cuarta comisaría de carabineros. Yo le pregunté al carabinero, el delegado del plan cuadrante, ¿cómo en la municipalidad le podemos ayudar? ¿Qué es lo que más le ayuda a carabineros para mejorar la seguridad? Y me dice, cámaras, que dicho sea de paso, Concepción tiene 36 cámaras de vigilancia y están funcionando 8. Y en el centro. Y en el centro. Entonces me dijo, con cámaras, que funcionan 8 de 36, y con equipamiento, ya sean furgones. Este año... Hoy hace un par de meses y hoy día también lo vimos en el consejo, si no me equivoco, la municipalidad se puso con 2 furgones totalmente equipados para carabineros que van a estar destinados para cubrir el sector de Nonquén mientras se construye la comisaría, y los vecinos de Plaza Perú también tienen frecuentes problemas ahí con las marchas, protestas y la fiesta ahí de la tarde. Entonces también un furgón creo que iría para ese sector. A mí me asaltaron, a mi señora la carterearon en la Plaza de Armas, a plena luz del día, a las 2 de la tarde, hace un par de años atrás, hicimos la denuncia, llegamos a fiscalía, y resulta que la niña no llegó a declarar. Yo la agarré, la tomé, la detuve, y la entregué a carabinero. Hicimos la denuncia, que es lo que hay que hacer, ¿eh? Hay que hacer denuncia, porque si no hay denuncia, no hay estadística. Sí, sí. Y si no hay estadística, no hay más equipamiento. No hay delito. Sí. No hay delito. Y no hay equipamiento. Si no hay estadística, no hay delito. Seguimos lo mismo. La municipalidad ahora, a los funcionarios municipales se le entregaron nuevas facultades que sí van a permitir fiscalizar de mejor manera. Y nosotros en Concepción no la estamos aprovechando. Yo, personalmente, con esos 1.400 millones de pesos, habría puesto cámaras, habría comprado furgones, que fue lo primero que hago en realidad era preguntarle a los carabineros por cómo los podemos ayudar. Me dijo, más que una seguridad ciudadana, que son esta camioneta amarilla, que ahí yo he visto una o dos, más que eso, equipamiento para carabineros. Y ahora se va a implementar lo que era Lomas Verde, la primera escuela, o fuera de Santiago, la primera escuela de suboficiales de carabineros, lo que debería traer mayor seguridad también para acá, para Concepción. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Eso significa que si se contrataron profesionales debieran haberse postulado a proyectos? Es que esa es la pega que están haciendo ellos. Fueron financiados por proyectos. Claro, están financiados. Eso viene del barrio Empate, del periodo de gobierno anterior, y pasó a eso. Pero eso significa que esas personas postularon a proyectos que son municipales. Exacto. Con los dirigentes. Con los dirigentes. Esa es la labor que se supone. Ya, lo hicieron, entonces. Se supone. Disculpe. No sé. A mí me empieza a preocupar y empiezo a darme cuenta de decir... hay un desfile de millones de pesos por la municipalidad para distintas cosas, y generalmente pareciera de que entonces se utilizan en cualquier cosa menos en los objetivos para los cuales fueron entregados a la municipalidad. Entonces me empieza a preocupar entonces, y empiezo a ver de que entonces la fiscalización del equipo de concejales algo no rima, porque resulta de que todo este tipo de cosas tiene que estar un poco más normado. Mayor, alguien tiene que, mayor, alguien está fallando. Cuando tienen mayoría en el consejo, el alcalde hace y deshace a su gusto, porque tiene la mayoría y pasan máquinas nomás. Pero concejal, los proyectos vienen diseñados desde arriba, no los diseña la municipalidad. O sea, estos equipos de profesionales, ya, si bien es cierto, los contrata la municipalidad, vienen con fondos externos que vienen a través de la subsecretaría y del Ministerio del Interior. Sí. Nosotros en Pedro del Río fue un barrio intervenido, ¿ya? Ahí contamos con 100 millones de pesos durante 4 años, el periodo anterior del gobierno de Piñera. Y después continuó, se llamaba Barrio en Paz, y ahora se cambió a barrio, no me acuerdo cómo se llama el concepto que le cambiaron el nombre. Para que no pareciera Barrio en Paz. Es lo mismo que la ficha de protección social a la ficha social. Un tema, y ahora registro social no. Exacto. Que es un maquillaje, digamos, que va de mal empleo para todo esto. Podríamos hablar de eso más tarde. Uh-huh. Pero funcionó así, con esos proyectos. Yo me imagino que el diagnóstico fue, o sea, no, así se activó, digamos, la mecánica. No. Ahora, yo me imagino que el diagnóstico es que no funcionó porque en agosto del año pasado se cerraron los proyectos acá, ¿ya? Y la verdad es que si uno conversa con las profesionales que estuvieron ahí, ¿ya? Lo digo con conocimiento de causa porque la casa del barrio En Paz estaba en mi sector, donde yo soy presidente de la Junta de Vecinos, y al lado de mi casa. Entonces teníamos mucho contacto. ¿Aquí en el borde? No, aquí en Repoblación, señor. Al lado de la casa. Y la verdad es que ellos se fueron con una sensación bastante amarga de los resultados. Y la cantidad de plata efectivamente que se tiró fue harta. Ahora, entonces yo no sé si pasa por un buen diagnóstico, por una buena... Lo que decías tú en antes. ¿Cómo nos relacionamos con la población para saber qué es lo que está pasando? ¿A dónde les sirve? Creo que eso no fue un mal ejercicio en general, pero claramente no fue el mejor, porque nosotros seguimos con el problema acá. ¿Ya? Y lo otro, yo no sé, sí, efectivamente yo creo que hace falta más carabineros, digamos, hoy día para el tema de seguridad ciudadana, sobre todo, pero yo no sé si esa es toda la solución. No hemos hablado de educación pública. El problema de la educación pública hoy día, que es, en parte también tiene que ver con el problema a la larga de la droga, de la delincuencia en los barrios, ¿ya? La pésima calidad de la educación municipal a nivel nacional. Y Concepción no es en absoluto la excepción. ¿Qué se está haciendo en la educación pública hoy día en los municipios? Me da la impresión de que a esta altura ya lo único que quieren es que llegue luego la desmunicipalización y sacarnos del cacho. Eso es. Así está. Eso es. Y eso significa que vamos a seguir reproduciendo, vamos a seguir en este último periodo reproduciendo las malas condiciones al interior de los establecimientos educacionales. No sé, recojo la opinión de ustedes o están los micrófonos. Mira, yo tengo una opinión respecto de esto, insisto con este desfile de millones. Yo creo que había una preocupación de arreglar toda la parte donde llegan los turistas. Al lado fuera de los hoteles, todo impecable. Y si no, miremos el hotel Araucano, todo lo que le hicieron al frente ahí. Una cantidad de millones. Pero ¿qué pasa con nuestras poblaciones? ¿Qué pasa con la periferia de la gran ciudad Concepción? Entonces, en ese sentido, yo creo que se habla, el alcalde habla, más allá de que yo lo vaya a apoyar, pero yo comparto algunas cosas. El tema de una ciudad inclusiva, sí, pero también equitativa, porque no hay preocupación por lo que pasa en estas poblaciones, las que están a los alrededores de la gran ciudad. Y en ese sentido, entonces, yo creo que tiene que ser inclusiva, pero también equitativa en la distribución de los recursos. Ahí creo que tenemos un taco bastante grande. Gracias. Bueno, referente a la educación en general y sobre todo la educación municipal, el otro día tuvimos un conversatorio con jóvenes estudiantes cristianos que están haciendo un curso de formación política, y conversábamos sobre la educación. Participamos de un foro del alcalde Ortiz, yo y otro concejal, y ese concejal, ¿sabe la barbaridad que dijo? A ver, la municipalidad recibe fondos por parte del Estado para financiar la educación. El sostenedor es la municipalidad, pero los fondos vienen del Estado. Sí. Y además la municipalidad hace un aporte, que en el caso de la Municipalidad de Concepción son 3.000 millones de pesos. El concejal en ese entonces dijo, nosotros perdemos 3.000 millones de pesos pasándole a la educación. Entonces yo le dije, discúlpame, pero ni un solo peso invertido en educación va a ser perdido. Todo lo contrario, lo único que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Y el mayor motor de movilidad social es la educación. Y dicho sea de paso, la reforma que se hizo ahora no toca la calidad de la educación. Pretende darle educación gratuita a los hijos de los más ricos en vez de tocar la calidad de la educación. ¿Y qué hace la Municipalidad de Concepción? Por ejemplo, nosotros con la Alejandra estuvimos un par de años atrás en el Colegio Brasil. Así como en Santiago está el Instituto Nacional, que es un liceo de excelencia, aquí en Concepción está el Liceo de Excelencia del Instituto del Colegio Brasil. Le llegaron recursos adicionales, no me acuerdo, 500, 600 millones de pesos, que se gastaron al final para arreglar infraestructura y errores de una construcción que se había terminado hacer hace un par de años, en vez de ir a mejorar la calidad de la educación. Entonces, ¿cómo queremos generar cambio? ¿Cómo queremos mejorar la calidad de la educación municipal si no invertimos más recursos en ello? En vez de meter 3.000 millones a la educación municipal, como pasa hoy día, podríamos meter mucho más. Pero esto es una cuestión de prioridades. Y es lo que yo repito hasta el cansancio. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que otras personas vengan a decirnos a nosotros cuáles son nuestras prioridades? Si el minuto que nos preguntan siempre nos dicen lo mismo. Educación, salud y seguridad. Esas son nuestras prioridades. Pero nos vienen a decir educación gratuita para los más ricos. Nos vienen a decir cambio la constitución. Cuando tenemos que poner todas nuestras pichas y toda nuestra energía en solucionar los problemas más básicos a la gente. Recién comentaban sobre los adultos mayores. Víctor nos decía, yo tengo una idea bien loca, el hospital traumatológico se fue para el frente y ese edificio quedó desocupado. Conversando con la Unión Comunal de Adultos Mayores de Concepción, de San Pedro, y con otros dirigentes, por ejemplo, del Club de Adulto Mayor de Los Custodios, que han dicho, sea de paso, quieren un CIAM, pero para Barrio Norte. Y también lo estamos apoyando. Esta idea bien loca, ¿qué es lo que yo me imaginé? Habilitar el extraumatológico como el primer, porque no existe ninguno en Chile, el primer hospital del adulto mayor. O el primer hospital geriátrico. Yo mandé a pedir por ley de transparencia al Hospital Herminda Martín de Chillán, al de Los Ángeles y al de acá de Concepción, que dicho sea de paso no me contestaron, y no existen geriatras, no tienen estadísticas de cuántos adultos mayores atienden, no tienen estadísticas de qué comuna corresponde cada adulto mayor, no tienen estadísticas sobre las principales enfermedades. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener el hospital traumatológico transformado en el hospital del adulto mayor, el hospital geriátrico, y tener a los especialistas y el equipamiento necesario, y así ayudamos a descongestionar la atención primaria, que son los consultorios, y a descongestionar el hospital regional? Buen punto, porque... Sí, porque les quiero hacer mención que ya son las 9:30. Ya nada. Y que un cuarto para las 10 me dice aquí, están haciendo señas. Pero eso como mención. Aquí nosotros tenemos el CIAM, que es una buena cosa que también ayuda mucho a los adultos mayores, pero siempre hay un pero en estas cosas. No solamente debiera atender a la gente de aquí, sino que debiera expandirse. Y de repente los CIAM que fueron impuestos con no mucho diagnóstico de la población. Ahora se aprovechó el espacio, se aprovechó la infraestructura, todo bien. Pero hay que estar, pío. Usted, presidente, lo invito a que venga algún día en la mañana cuando no vaya a trabajar, de parte de enfermo, cuánta gente es la que se mueve y a quién pertenece esa gente. Si a los nuestros o es de afuera. Porque eso es súper importante, súper importante. La densidad poblacional nuestra, de nuestra población, da para atender, pero los viejos no vienen. Hay que salir a buscarlo. Y no es la idea. del de Barrio Norte sea en Barrio Norte, que allá en Nonguén haya, pero para la gente allá. O sea, eso es focalizar bien la cosa. Omar, pero la moraleja de todo lo que hemos estado conversando, lamentablemente, es guagua que no llora, no mama. Entonces, lo que hemos conversado, que dice Scarlett, que de nuevo le pasamos la responsabilidad de los proyectos a los propios vecinos, lamentablemente es así. Yo creo que... No sufro. A ver, sí, lo primero es que yo creo que la responsabilidad no es que la tengan los vecinos, sino que ellos tienen el conocimiento. Y eso es lo que nosotros como concejales tenemos que rescatar, ¿ya? Más que pasarles a ellos la pelota o la pega para hacerlo, sino que ellos tienen la información y eso es lo valioso. Ahora, respecto de educación, aquí el concejal pasó por varios temas. Respecto de educación pública, yo creo que el camino es largo. Desde que el Estado pasó los colegios a los municipios en el 80-81, digamos que fue un exabrupto bien complejo para todos los profesores, para los sueldos de los docentes en esa época. A todo esto, mis papás son profesores, por eso tengo súper claro. Y hacer la reconversión hoy día, a la vuelta, de que los colegios vuelvan al Estado, tampoco es tarea fácil. Los colegios, efectivamente, hoy día yo creo que gastan más que la subvención que reciben, por eso el municipio hace un aporte. Y eso todavía están, veremos en cómo se van a terminar de subvencionar los colegios. Viene el proceso de los servicios locales de educación, pero lo que usted dice, o lo que dice Víctor, los municipios hoy día no están esperando que pasen al Estado, ¿eh? Hoy día tenemos un plan piloto, el plan piloto que es piloto todavía, porque además la ley todavía no sale, en que Concepción, Florida, Chiguayante y Hualqui pasan a ser el piloto de la región del primer servicio local de educación. Y eso se está trabajando al interior del ministerio. Y entre lo que se está haciendo y trabajando además desde el año pasado con todos los DAEM, en este caso la provincia de Concepción, es tratar de regularizar el estado financiero. Y eso tiene que ver también con los sueldos de los profesores, las capacitaciones de los profesores. Todavía, a pesar de que se llevan como 2 años en eso, municipios como Talcahuano no logran regularizar el hoyo que tienen con los docentes. Entonces, a educación, hablarla en general, yo creo que es de alguna forma un poco irresponsable, porque tienes el tema de los profesores, como sus remuneraciones y todo lo que significa. Tienes el tema de la capacitación de los docentes, que viene con una política nueva para capacitación y el nuevo proceso que viene para ellos, que parte además, que le sube las rentas y que todos saben que para todos un mejor sueldo también te da mayor tranquilidad en la casa y poder motivarte para poder hacer mejor las clases. Pero también viene el proceso al interior del currículum y cómo vamos capacitando esto también a los profesores. Perdón, ¿por qué si se hizo ese diseño con los profesores, por qué no se hizo lo mismo? Porque está en proceso, pero no se ha hecho. Uh-huh. Y está en discusión con los asistentes de la educación. No, sí está. Pero sí, han habido reuniones, incluso... Sí, y hasta donde yo tengo entendido, hay conversaciones con los asistentes de la educación, incluso acá en la región, el dirigente regional está al tanto y va a salir una especie de como de reglamento, estatuto que no tiene de los asistentes, y se va avanzando. El tema es que no se avanza a la velocidad que uno quisiera. No, me refiero a que con el tema de los docentes está bastante avanzado, está bastante resuelto. Con el tema de los asistentes de la educación, los asistentes de la educación organizadamente hicieron el reclamo, no están considerados en esta casa. Sí. Es una realidad. Claramente, estoy de acuerdo contigo. Además que incluso los docentes tienen hoy día, reclaman aspectos que son básicos, que son el tema de dónde almuerzan, dónde ir al baño, que en algunos lugares... los profesores solidariamente ceden sus espacios y otros celosamente ceden los espacios y el otro restrictivamente no le dan los espacios. Entonces, son cosas básicas que los asistentes hoy día han defendido. Yo creo que lo han hecho bien en todo caso, ¿eh? Se han organizado y están avanzando ellos con sus temas, digamos. Yo creo que eso es importante en todo caso. Absolutamente. Gastón. No le doy la argolla al creador de la reforma vocacional completa, no. Ahora, pasando, yo creo que la educación va en camino. Y yo creo que hay que estarla mirando, sí. Porque como les digo, esto es plan piloto, la vuelta no la hemos hecho, y por lo cual el proceso de cómo vamos a insertar a que la calidad de los niños, la educación sea mejor, hay que estarla mirando todo el rato. Y vienen además más recursos desde el ministerio en este proceso de traspaso. Como es piloto, van a haber jornadas, van a haber capacitaciones para los docentes, para los apoderados. Ahí viene todo un tema que está en bonito todavía. Recordar que las universidades hoy día se busca la gratuidad no solo por darle educación a los que tienen más dinero, sino por un tema de transversalización social. Aquí no importa la cuna de donde vengas, puedes recibir el mismo tipo de educación, y eso lo creo que hay que rescatar. Y hoy día las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica reciben gratuitamente los 5 primeros deciles, y las universidades públicas igual, de acá de la región. La movilidad social es lo que busca la educación gratuita, no otra cosa. Respecto de los adultos mayores, es mi tema, el tema de los adultos mayores. Yo, mi carrera de psicología que recién terminé, mi práctica fue en adultos mayores. Yo la hice en el centro que está en Hualpén, que es del SENAMA. Hice unas encuestas que tenían que ver para la tesis con adultos mayores. Vine aquí al SEAM incluso a aplicarla. Estuve en el centro que tienen en Coronel también, que aplicando encuestas. Y los resultados son complejos. Si bien los centros días como el SEAM sirven, que exista uno en una comuna es deficiente. Hay sectores de la comuna que no pueden trasladarse, por lo cual su comentario de crear en Barrio Norte, de crear en distintos sectores, es lo que a nosotros nos arrojó el estudio. No avanzamos. Sí, claramente. Entonces, es lo que nos dice. Si tú quieres el estudio teórico, sí, dice que no da abasto, que además las personas son derivadas al OCEAM por los consultorios. No tienen, además, no hay continuidad, vienen en el tiempo que vienen solamente, y no es una actividad diaria o periódica o que uno lo pueda extender en el tiempo o por todo el tiempo que uno es adulto mayor. Entonces, son deficiencias que están hoy día ahí, y yo creo que hay que empezarlas a mirar, porque estamos en el 2016, en el 2050 habremos más adultos mayores que niños en este país. Nosotros decimos Abraham. Claro. Entonces aquí hay que ser visionario. Y hay aspectos que yo tengo en mi parte de mi programa que tiene que ver con formación sobre el proceso de envejecimiento. Así, hoy día yo creo que todos sabemos un poco más sobre los niños, sobre la infancia. Bueno, la presidenta Bachelet igual ha dado harto tema con eso. Tenemos más jardines, no hay niño que no pueda entrar a un jardín y qué sé yo. Pero hoy día ya nos vamos a saltar, yo creo que el camino viene al otro extremo, adulto mayor. La gente no se prepara para saber qué es lo que significa ser el adulto mayor, ni cuáles son los procesos que vienen internos, psicológicos, que uno tiene que vivir, qué pasa con las enfermedades, qué pasa con el cuerpo, qué pasa con la familia, qué pasa con las pérdidas. Eso no lo sabemos todavía. Sabemos harto de infancia, harto de niño, pero de adulto mayor no sabemos. Yo me voy a reservar un comentario, pero quiero escuchar a Gastón, sí, porque lo veo inquieto y hace rato que quiere participar. Lo que pasa es que yo pensé que íbamos a ser más respetuosos también con los tiempos, pero más allá del género, yo creo que yo voy a tratar de hacerlo más justo posible. Tómese el tiempo que quiera. Entonces, dele nomás, a mí me parece, que yo me entusiasmo, no se preocupe. A mí me parece de que el tema de la educación, el concejal Aguilú decía de que se pretende con la reforma dar educación a los más ricos. Yo creo que hay 160.000 hoy día hijos de chilenos, más allá de la cuna que nazcan, que hoy día están estudiando gratis, y eso es una realidad. Ahora, ¿es la primera parte de la reforma? Sí, es la primera parte. Y por lo tanto, entonces, cuando hay gente que se opone a la reforma educacional, por alguna razón debe ser, porque creo que en un momento determinado se empieza a transformar la educación en industrias para ganar dinero, y esto no es un tema discutible. Creo que empiezan a aparecer universidades privadas, empiezan a aparecer colegios privados, y entonces, por lo tanto, da la impresión de que si el Estado se hace cargo, que le corresponde además hacerse cargo de la educación de los chilenos, de todos, entonces, más allá si alguien quiere educar a su niñito en un colegio privado, será, pues. Pero los hijos de los trabajadores que tengan la posibilidad de educarse, igual que los que tienen plata. Y en eso creo que no es un tema que esté en discusión. Ahora, respecto del adulto mayor, yo creo que en el último tiempo ha habido alguna atención a los adultos mayores, pero no es lo que realmente se necesita. No basta con que subamos a un bus, a un grupo de adultos mayores, los llevemos a la nieve y misión cumplida. Yo creo que ese no es el punto. Hoy día creo que primero le debemos un respeto, sin lugar a duda, a los adultos mayores. Y esta parte a mí me apasiona, porque como me empiezo a sentir parte de ese estamento de la sociedad, entonces creo que aquí tiene que haber una atención mucho más integral. El concejal Iguiluz hablaba de una piscina, y yo creo que en eso, si en alguna cosa podemos coincidir, en que debe de haber una piscina olímpica incluso, porque no hemos hablado del tema del deporte. Y en ese sentido, entonces, los adultos mayores, creo que debe prepararse una infraestructura en cada comuna para que los adultos mayores puedan no solamente ir a la nieve, sino que todos los días tener alguna suerte de actividad con profesionales capacitados para el tema. Porque si no, entonces los adultos mayores se empiezan a transformar en una carga para la familia. Ahora, lo que no cabe, pero absolutamente ninguna duda, es que en este Gran Concepción hace falta ya un hospital geriátrico, porque no está. Y entonces ahí tenemos otra coincidencia de que hoy día está totalmente saturada el gran hospital Guillermo Gran Benavente, que se dice que es uno de los más grandes del país, pero ahí está. Entonces, en ese sentido, porque todos los adultos mayores ahí, y es muy penoso cuando se ven una fila de adultos mayores esperando que le toque el turno, y por lo tanto, entonces creo que esto puede dar para largo una conversación sin ninguna fantasía, solamente con cosas reales que seamos capaces de hacer. Y el país y esta municipalidad tiene recursos para tratar mucho mejor a los adultos mayores, a la juventud y a los trabajadores. Y en materia, se habló muy de paso el tema de la fiscalización. Yo soy dirigente sindical, por lo tanto sé lo que es eso de fiscalizar. Nosotros trabajamos, por cierto, con los malos empresarios, con los buenos también, pero no se fiscalizan los buenos, sino se fiscalizan los malos cuando cometen errores. Entonces, en ese sentido, yo creo que a esta municipalidad le hace falta en la fiscalización ser mucho más riguroso. Una cosa es la lealtad, pero otra cosa es la responsabilidad. Eso. Vamos a ir a un corte porque ya estamos en la hora, y después del corte y de la tanda nos vamos a despedir. Para que el hombre, mire, ya no tiene ni ojo, ya no ve. Sometimes I wonder how I'd ever make it through this world without having you. I just wouldn't have a clue. Cause sometimes it seems like this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wonder. We'll be right back. your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM. Peluquería y salón de belleza Joan Carlos, atendido por su propia dueña, la señora Norma Vargas Mora. En calle Avenida Sañartu, 1253, Manzana 2, Rivera Norte, Concepción. Fonos 9-91-30-79-95 o 41-291-65-43. Joan Carlos, peluquería y salón de belleza, a su servicio, muy cerquita de su domicilio. Mirando hacia la playa, donde no estabas tú, es el tiempo, es la triste. Bueno, estamos conversando aquí. Ustedes pudieran escuchar todo lo que conversamos en Latam, de todo un poco relativo, ¿no es cierto?, al crecimiento de nuestra concepción, a lo que debemos hacer en cada uno en su estamento. Llegó la hora de la despedida, amigos míos, y ahora voy a dejar a la dama para el final. Bueno. Parto por ti, Gastón. Muchas gracias. A ver, yo en primer lugar quisiera hacer un llamado a los jóvenes y a los adultos mayores, pero también a los trabajadores, a los pobladores. Aquí no solamente se trata de que nos escuchen en esta radioemisora, sino además empezarse a hacerse el ánimo para poder no dejar que otros resuelvan. Yo creo que aquí esta elección debe marcar una diferencia y cada poblador tiene que votar. No esperen que alguien decida por ustedes, estimados pobladores. Y estimados trabajadores, estimados jóvenes, que son tal vez el sector que se dice que es más complicado, yo creo que aquí tenemos que votar todos. De esa manera entonces vamos a lograr elegir las autoridades que realmente representen a esta comuna. Hay mucho que hacer en esta comuna y por lo tanto entonces hay que tratar de sacar a los mejores. Yo no tengo ningún problema, tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer como concejal. antiguo y muy claro durante años, y lo tengo todavía, qué es lo que tengo que hacer como dirigente sindical, y creo que estoy tan seguro de lo que tengo que hacer, y un trabajo permanente con las poblaciones, con las juntas de vecinos, permanentemente, no solamente cuando hay elecciones. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a usted, estimado, por acudir al llamado. Por favor, tenlas. Muchas gracias. Joaquín Aguiluz. H32. Partamos por ahí, para que se acuerden el 23 de octubre. H32. Mira, yo me quedé con algunas palabras en la boca cuando estábamos terminando de discutir sobre educación. Yo converso súper seguido con Mario Palma, que es secretario de la Asociación de Funcionarios de Asistentes de la Educación. Y yo sé cómo almuerzan. Almuerzan algunos con una bandeja sentado en un water de un colegio. Y lo hemos reiterado montones de veces. Yo he pedido hasta el cansancio un comedor para los funcionarios municipales, por ejemplo, que tienen que almorzar sentado en su escritorio. Entonces, cuando hablamos de inclusión, de dignidad, también hay que contar a los nuestros, a los que trabajan con nosotros. Y también sobre la calidad de la educación. Yo hablo aquí. ¿Se acuerdan ustedes? El ministro de Educación de ese entonces dijo: acá hay unos con patines y uno a pata pelada. Y lo que tenemos que hacer es sacarle los patines al que anda con patines para que anden los dos a pata pelada. Cuando lo que debería haber sido era: nosotros tenemos que ponerle patines a los que están a pata pelada. Esta cuestión es nivelar para arriba. Y el tema de la calidad de la educación, que no se toca en la reforma. Y yo me refiero a financiar la educación de los más ricos, porque aquí debieran estudiar gratis solamente las personas que no pueden pagarlo. Los que sí pueden pagarlo, que paguen. Y seguimos, digamos, lo importante es entregar una educación gratuita que sea de calidad para la gente que no pueda pagar. Porque si le damos nosotros educación gratuita a los que más tienen, se dejan de invertir esos recursos en otras cosas. No es que todo sea gratis, sino que se deja invertir en otras cosas. Bueno, es un tema de prioridad al final. Yo he dicho, bueno, me despido. En realidad este espacio es para despedirse. Le invito a... Hace 4 años yo les pedí el apoyo, les pedí el voto. He hecho mi mejor esfuerzo dentro de mi cargo, en mi cargo de concejal, y he tratado de hacer la pega lo mejor posible. Espero no haberlo desilusionado. Y les pido, de esta misma manera, que me den otra oportunidad, que me vuelvan a apoyar. Yo creo que respondí. Me saqué la mugre, me saqué la cresta. De los 10 concejales, el único... casi que todos los días o casi todos los días estaba recibiendo público en la oficina de la municipalidad, sin pedir nada a cambio, ni preguntar color político, ni mucho menos, solamente para gestionar. Le repito, las elecciones son un mecanismo súper útil para castigar a los buenos, para castigar a los malos y premiar a los buenos. Si usted cree que yo hice bien el trabajo, hay que premiarlo. A los que le hicieron mal, no se vota por ello. Así que les mando un abrazo, sigo trabajando hasta el 12 de diciembre, que se acaba mi periodo, y mi número es el H32. Así que muchas gracias y vayan a votar. Bueno, yo voy casi al final del voto, vecinos. Soy la número 93, para que no se lo olvide. Scarlett Hidalgo por Hidalgo me van a pillar en el voto. Yo creo que estas elecciones son importantes, tan importantes como cada proceso de cada 4 años para escoger a nuestros... personas que van a dirigir la comuna. Y lo primero es pedirle que vayan a votar, porque uno que ha recorrido ya varios sectores, hay gente que tiene un rechazo no solo a la persona, sino, y no solo no tiene que ver conmigo en este caso, sino que a cualquier tipo de persona que diga que pueda ser político, y eso es peligroso. Es peligroso porque la conservación de la democracia está en que todos ejerzamos la posibilidad de ir a votar y de ir a escoger a las personas que queremos. Así que lo primero es llamarlos a votar, porque a mí me preocupa que la gente no vaya. Lo segundo es que yo estoy aquí y las personas que me ubican, que me conocen, la gente de mi trabajo y todos los que están en mi entorno, saben el nivel de gestión que yo tengo en torno a todo lo que hago. Aquí yo tengo responsabilidad. Soy una muy buena gestora y lo que sí siempre voy a ir como de frente, se puede o no se puede, lo logré o no lo logré. Difícil es encontrarme en medias tintas porque no funciona así en todo lo que desarrollo. Así que los invito a que me conozcan cuando todavía no pasamos por aquí con mi equipo, pero cuando nos pasemos por aquí van a reconocer mi, mi folleto, léanlo, tiene las propuestas, tiene la forma de mirar que tengo la de la comuna. Yo creo que hay harto por hacer, lo primero es invitarlo a votar y no se olviden de mi número, que es el 93. Víctor. Nada, con un capítulo más, gracias a nuestros auditores por su fidelidad y por estarnos escuchando y por recibir, digamos, esta información de primera línea, ¿cierto?, de primera boca de parte de los candidatos al Consejo Municipal. Y como ellos dijeron, la invitación es a que el 23 de octubre vayan. Yo siempre dejo el espacio para decir que en este país existe la ley de voto voluntario, pero si alguien tiene el candidato escogido, vaya, se levanta y va a votar. Entonces, depende de los candidatos y depende de los actuales que van a la reelección y los candidatos nuevos, lograr de que esas personas vayan el día 23. No depende de la gente que vaya, depende de ustedes. Y es de ustedes la tarea, de que el 23 la gente vaya a votar. Así que gracias por venir, muchas gracias. Bueno, cierro el programa agradeciéndole a los tres candidatos que hayan tenido la voluntad de participar de este espacio de Radio Espacios, ¿ya? Que es para que nuestra gente se informe y vaya a votar informada. Que les vaya muy bien a los tres. Muchas gracias. Encontrarlos en todas las gestiones que hacemos los dirigentes sociales en la municipalidad. Muchas gracias, amigas y amigos, gracias por escucharnos. Y el lunes están con Víctor Vivallo en primer lugar y después llegará corriendo el Omar Saavedra. Gracias. Gracias, Juan Carlos.